265, ¿qué haces, Carlos? Buen día. Buen día, ¿cómo te va, Eduardo? Bien, viejo. Antes de ir a lo formal de la columna, y como lo dije al comienzo del programa y lo compartí con los oyentes, y con todos los compañeros de trabajo, obvio, compartamos la felicidad por los 101 años, que no tuyos, sino de la radio, pero también lo comentábamos, ¿no? Joda que te joda, de los 101... Este programa ya lleva 25. De los 101 voy a cumplir 81, bueno, así que este... Y de los cuales 25 son con marca de radio, más los previos, ponele desde la etapa de protagonista, sino antes en Splendid, así que estamos hablando de por lo menos un tercio de la historia de la radiofonía argentina juntos, así que... Por lo menos. Vaya el abrazo por eso. Igualmente, porque la verdad que todo esto ha sido... además de un placer, creo que enriquecedor desde todo punto de vista, y creo que hicimos algo bueno, ¿no? Porque establecimos un diálogo que se ha mantenido a través del tiempo y que creo que se espera con interés y que vale la pena el esfuerzo. Claro que sí. Carlos, ¿te imaginás? Además ya hablamos de eso, ya hablamos de vos y de tu participación el otro día en el Congreso, en la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control de la Deuda Externa, en lo que fue tomado, vos dirás si está bien el término, mal, si le querés poner otro, una advertencia, como no como un cruce, pero sí como una advertencia o un subrayado ante Martín Guzmán respecto de, bueno, si se está avanzando con el fondo, esperemos que el fondo también ponga lo suyo. ¿Fue así? No, pero, a ver, el día anterior Guzmán dijo exactamente lo mismo. Habló de las responsabilidades compartidas. Y ayer creo que lo escuché al presidente, Alberto Fernández, decir también lo mismo. Es decir, acá lo que estamos diciendo todos es que una negociación tiene dos partes y que hay corresponsabilidades que no se pueden subestimar absolutamente. Es decir, si, vamos a decirlo con un ejemplo simple, bueno, si alguien viene al banco y pide un crédito que no puede pagar a priori, no puede pagar porque no tiene trabajo, no puede pagar porque no tiene nivel de actividad, no puede pagar porque no tiene renta, por lo que sea, y se le da ese crédito, hay una responsabilidad del acreedor en haber viabilizado una cosa que no podía ser. Cuando uno mira el crédito del fondo y el endeudamiento de la Argentina y el flujo de lo que la Argentina tenía que pagar en los años inmediatos a la gestión de Mauricio Macri, estaba absolutamente claro que o era una incompetencia absoluta o era una trampa mortal, porque no se podía, no había ninguna posibilidad, sucediera lo que sucediera, de que eso se pudiera pagar. Cuando el fondo decide darle a la Argentina un préstamo, lo dijo Guzmán también, incluso hizo la cita concreta en su intervención, cuando el fondo toma la decisión de darle un crédito que es por lo menos 3 veces más que el máximo que le podría dar normalmente, y cuando después está reconocido por este funcionario que era del fondo y que ahora creo que es el presidente del BIT, no me sale el nombre. Carones, dijo, no me acuerdo. Sí, ¿qué dijo él? No, ese crédito se dio porque el gobierno de Trump quiso ayudarlo a Macri a ganar las elecciones. Es decir, que hubo una deliberada acción de prestarle de forma absolutamente irresponsable a la Argentina unos fondos que la Argentina no podía pagar y que por lo tanto no debió haber recibido. Ahora, ¿eso exime a la Argentina de responsabilidad? No, no la exime. Porque había un gobierno, dentro de sus electo por decisión del voto popular y que tenía la legitimidad para hacer lo que hizo. No sé si la legitimidad, la legalidad para hacer lo que hizo. Yo te iba a decir, perdón, quería subrayar eso porque lo hemos hablado más de una vez y me parece interesante insistir. Una cosa es la licitud y otra cosa es la legitimidad. Así es. Te guste o no te guste, era un gobierno democrático, contrajo esa deuda, vos decís, es ilegítimo, y de hecho hay una causa que está en la Oficina Anticorrupción. Así es. Que la lleva adelante. La causa tiene que ver con... Claro, con las responsabilidades individuales, claro. Claro, y no con... Escúchame, el gobierno argentino incumplió mandas constitucionales tomando un crédito que debió haber sido tratado por el Congreso de la Nación. Y que no fue tratado por el Congreso de la Nación. Y ahí hay incumplimiento de los deberes de funcionario público, clarito. Está bien, pero una eventual condena al respecto va a caer sobre ciertas cabezas, no va a eximir al Estado argentino de pagar. Obvio. Por eso digo que nosotros no podemos decir, como pasó esto, no tenemos que pagar. Lo que yo estoy diciendo es que el fondo, no lo estoy diciendo yo, vuelvo a decir, lo dijo Guzmán el día antes de la reunión del Congreso, lo dijo Alberto ayer, hay una corresponsabilidad. En el dictamen técnico del fondo, cuando le dieron el crédito argentino, Argentina decía que era con poca probabilidad de pago. Porque era evidente, poca probabilidad, era una manera elegante, porque si le decían no lo puede pagar, no se lo podían dar. Entonces usaron una frase eufemística que decía es probable, pero con baja probabilidad de cumplimiento. Entonces, ¿qué quiere decir? Muy bien, ahora hay que pagar. Ayer decía Máximo, nosotros nos tenemos que poner a hacer cargo, pero ustedes tienen que darnos la facilidad para que eso no signifique que la Argentina siga sufriendo, para que no signifique que los argentinos sigan sufriendo, Argentina sigamos sufriendo, y tiene que ser un crédito que la Argentina pueda pagar con el fruto del crecimiento de su actividad, producto de los recursos que utilice justamente para ese crecimiento. Ahora, Carlos, ¿cómo se mide cuánto va a poner de su parte el fondo? ¿De qué hablamos, por ejemplo? Bueno, 10 años, 20 cosas, años. Bueno, a ver, primero, hay cosas básicas y cosas básicas. Algunas pareciera que están bastante avanzadas y van en la dirección correcta. Tiene que haber un largo periodo de gracia, varios años en los que no paguemos nada, ni capital ni intereses, de manera que los recursos que el país tiene sirvan, insisto, para la recuperación, para profundizar este proceso de recuperación económica. Segundo, nos tienen que sacar los sobrecargos, que son otra locura. Resulta que cuando ellos, según sus estatutos, cuando nos dan un crédito que excede lo que nos tenían que dar, nos aplican una multa. Y entonces tenemos 2% de intereses adicionales que el año que viene se van a convertir en 3, van a aumentar en un punto más. Esto implica entre 1.000 y 1.300 millones de dólares año de intereses de más, innecesarios, absurdos, de castigo a la Argentina porque le dieron un crédito mayor que el que podía recibir. Eso tiene que ser eliminado. Y tercero, está el plazo del pago. El fondo dice, nosotros no tenemos ninguna línea vigente, y es cierto, mayor de 10 años, y entonces no podemos darle más que el plazo máximo. Argentina dice, pero eso nos daría un flujo demasiado exigente, tenemos que encontrar un mecanismo que alivie. Y yo tengo alguna idea, por ejemplo, el gobierno argentino viene planteando una redistribución de los derechos de giro que se distribuyeron también con el criterio procíclico de darle más al que más tiene. Vos sabés que estos 650 mil millones de dólares de derechos especiales de giro se han distribuido según la participación de capital que cada país tiene en el Fondo Monetario Internacional. Entonces a Argentina le toca el 0,50 y pico de esos fondos y a Estados Unidos le toca el 17 y pico de sus fondos. Ahora, Argentina ha hecho un planteo junto con México y junto con otros países, y el tema fue incluso tomado por el G20, incluso Georgieva ha hablado del tema y demás, de que hubiera una resignación voluntaria de los países centrales de parte de esos derechos especiales de giro, y que esos derechos especiales de giro se redistribuyeran entre los que realmente lo necesitan porque son países pobres o porque, como en el caso argentino, son países hiperendeudados. Si nosotros recibiéramos, por ejemplo, una nueva asignación de derechos especiales de giro, que no es plata que hay que devolver, podrían estar jugando, de hecho, como una suerte de reducción de la deuda. Porque si nos dieran otro 10% de derecho de equivalente a la deuda, nosotros nos dieron 4,000 y pico de millones, casi el 10% de la deuda. Si nos dieran otro 10%, otro 20%, y nosotros nos comprometiéramos a utilizarlo para aplicarlo al pago de la deuda, podríamos estar diciendo estamos achicando la deuda en un 30%, en un 25%. Por ejemplo, para decir cosas que se pueden buscar dentro de una ingeniería inteligente que alivie la situación de los que necesitan alivio. Cuando vos mirás todos los datos, vos ves que en la pandemia los países centrales crecieron, se enriquecieron, y los países en vía de desarrollo empobrecieron. Cuando vos mirás a la revista Forbes y la juntás con otros datos, ves que Forbes te dice que un grupo de tipos creció el 63% su riqueza entre marzo del 2020 y marzo del 2021. Y en el mismo periodo se crearon 140 millones de nuevos pobres en el mundo. ¿Entendés? Entonces, hay más que motivos justificados para que esa discusión pueda avanzar, y creo que por eso, con buen criterio, el gobierno argentino insiste en que más que un arreglo apurado, lo que hay que tener es un buen arreglo. Lo ha dicho el ministro de Economía, lo ha dicho el presidente. No se trata de arreglar rápido, se trata de arreglar bien. ¿Hay algún plazo? Carlos, ¿hay algún plazo respecto de esto? Porque digo, a marzo de 2022, según el maravilloso arreglo de Duchovny, ya tenés que estar pagando alrededor de 3.700 y pico de millones de dólares. Claro, el año que viene la Argentina tiene una deuda, si tiene que pagar lo que está firmado, creo que tiene que pagar 19.000 millones de dólares el año que viene. Una cosa de loco, por eso digo que es un disparate imposible de entender que sea racionalmente acordado. Yo creo que era una trampa, lo vuelvo a repetir una y mil veces. Ellos dijeron, las dos partes, si nos va bien, después nos ponemos de acuerdo entre nosotros. Y si no va mal, el que viene que quede bien agarrado para que tenga que aceptar nuestras condiciones. Que esa es la otra cuestión. La Argentina no debe aceptar, y eso lo dice el presidente, la vicepresidenta, el ministro de Economía, Máximo, cualquiera que vos quieras. Una primera cuestión es, nosotros no podemos aceptar ningún tipo de condicionamiento. Este acuerdo no puede venir con contrapartida de, bueno, pero la reforma laboral, bueno, pero la reforma previsional, bueno, pero tal cosa. Los argentinos hemos recuperado el derecho soberano. Y además, este gobierno ha hecho sancionar una nueva ley que establece que todo acuerdo de este tipo requiere aprobación del Congreso. Por lo tanto, no es que el Poder Ejecutivo o el Ministro de Economía vaya y acuerda. El Ministro de Economía, lo que acuerde, pero él mismo lo dijo el otro día, si yo no lo estoy diciendo en un tono crítico, él lo dijo, nosotros nos hemos atado las manos porque el acuerdo al que lleguemos tendrá que tener la aprobación de ustedes. El Parlamento tiene que decir, como representante del pueblo, que es el rol del poder del Parlamento, decir que ese es un acuerdo aceptable para el país en las condiciones en las que el país está y en las condiciones que se lo dejaron estos tipos cuando se fueron. Una marca que mañana estará, creo que es uno de los actos más importantes que se van a llevar a cabo aquí en Capital, en Parque Centenario. Vas a estar con Leandro Santoro y con demás candidatos, ¿no, Carlos? Sí, sí, sí. Vamos a estar mañana a las 11 de la mañana compartiendo un acto con los principales candidatos, los dos primeros diputados, los dos primeros legisladores y yo. Te iba a preguntar si hay algún aspecto de cómo está yendo la campaña, digo, cuál es el abordaje temático que está viendo, qué está pasando hacia izquierda y a derecha, digamos, que llame a que en el acto de mañana, no sé en el caso de Leandro, pero por lo menos en el tuyo, lleve a que se trate algo o a que se subraye algo de manera particular. Bueno, déjame que te lo cuente mañana, porque... Ah, bueno, pero... Si lo decimos ahora por radio... No, hay nada especial. Es decir, a ver, acá yo diría lo que hay es un claro giro de derechización. Parecía que no era posible ser más de derecha, pero se ve que siempre se puede. Y todo este desplazamiento hacia el endurecimiento, hacia los Milei, hacia toda esta cosa fascistoide que empiezan a instalar y que no hay que subestimar. No, por supuesto. Miremos el mundo, uh-huh. Y creo que hay que mirarlo con preocupación. Es como que intenta correr el arco de la discusión, pero yo creo que nosotros tenemos que mantener nuestro eje en lo que han sido los ejes de la campaña que tuvimos cuando la ciudadanía eligió a este gobierno, que son los que se empezaron a cumplir y que tuvieron en el medio que enfrentar además la complicación de la pandemia. Pero mira, yo te doy un dato chiquito que no quiero dejar de dar, que lo dijo el otro día Cecilia Todesca, además de hablar de la doble crisis y demás, hizo una simple comparación. Dijo, durante los tres gobiernos kirchneristas, el salario real del sector privado aumentó en términos reales 78%, y con Macri este mismo indicador cayó 20. Es decir, si al empezar Néstor el salario era 100, cuando se fue Cristina era 180, en términos reales, uh-huh. Desestacionalizado, ajustado por inflación. Mientras que Macri lo llevó a 144. Es decir, con Macri la gente perdió, la ciudadanía perdió 36 pesos de los 80 que había ganado, es decir, casi la mitad de lo que se había recuperado el salario durante la gestión de los gobiernos kirchneristas, se lo fumaron estos tipos en 3 años. Después está lo mismo que pasó con la deuda, lo mismo que lo pasó con el empleo. Entonces, tenemos que mostrar lo que se está haciendo. Vos sabés que Culfas dijo ayer, anteayer, hay 23.000 empleos industriales más que en el 2019. Es decir, que ya se recuperó en el trabajo todo lo que con pandemia se perdió en el sector industrial, más 23.000 puestos de trabajo. También dijo, durante la gestión macrista, en 46 de los 48 meses cayó el empleo industrial. ¿Oíste? En 46 de los 48 meses. Estas son las cosas que le tenemos que advertir a la ciudadanía. Que estos tipos que hablan de libertad, que hablan de democracia, son unos farsantes. Son unos farsantes, pero sin límite. Y la verdad que cuando Macri, antes de ser presidente, nos hablaba de pobreza cero, elimino el impuesto a la ganancia, el dólar conmigo es una tontería, no hay problema, la Argentina no tiene problema con los dólares y todas las pavadas que dijo. Ahora fue 4 años gobernante y el otro día estábamos mirando y recordando un videíto casero Macri en Neuquén, creo que era, en una reunión con correligionarios de él, diciendo: yo le decía que no había que endeudarse, yo le decía que no había que endeudarse y que se iba a ir toda la mierda en algún momento, sí, porque los mercados nos iban a cerrar. ¿Te acordás de ese dicho? Sí, totalmente. Ahora, se me surgen varias cosas. ¿A quién le decía? ¿Quién gobernaba entonces? Porque si él les decía, yo les decía que no había que endeudarse, ¿no te parece que la frase encierra alguna cosa rara que merece una explicación? ¿Quién tomaba las decisiones si no era el presidente cuando la Argentina decidía endeudarse como se endeudó con el Fondo Monetario Internacional? Entonces, de esto le tenemos que hablar a la gente, a la ciudadanía, esto es lo que le tenemos que recordar, contar. No es tan difícil. Mirá, con todos los problemas de la pandemia, este año la economía va a crecer 8%. El Producto Bruto Interno de la Argentina va a crecer 8%. Yo en febrero dije 7 y me cargaban. Me cargaban. Acá mismo en este programa dije 7 y alguno me dijo, no sé si vos, tanto. Como que parecía una fantasía. Bueno, el ministro de Economía ahora dice, vamos a crecer 8%. El país se está recuperando, se está generando empleo, todos los días se abren empresas, estamos volviendo a una relativa normalidad en los servicios. Esto es lo que le tenemos que decir a la gente. Hay que darle continuidad y fortaleza. Y una última cosa. La candidata Vidal dice claramente, necesitamos 120 diputados para que el gobierno no pueda avanzar con sus planes. Y nosotros decimos lo mismo, necesitamos tener esos 120 diputados para poder avanzar con los planes. Y eso es lo que se disputa en estas elecciones. Si vamos a tener el apoderamiento necesario para poder avanzar y profundizar en todo aquello que hay que seguir haciendo para recuperar el salario, para recuperar las jubilaciones, etcétera, etcétera, o las elecciones nos van a limitar para que sigamos teniendo un parlamento y en particular una Cámara de Diputados, porque esta es una elección legislativa, donde tenemos grandes dificultades para sancionar las leyes que el país necesita. Pasó Heller.